canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Si quieres ser feliz en esta vida, tendrás que aprender a amar, a perdonar y a olvidar. Hoy te lo dice una amiga, y mañana se encargará de decírtelo la vida. Bienvenidos a ustedes, amigos y amigas. Hoy les decimos que en breves minutos estaremos compartiendo la información cultural a través de estas sus señales. Recuerde que también puede visitar las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde usted encontrará información cultural para que pueda compartirlo con toda su familia. Hoy es lunes 28 de septiembre de 2020. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestro compañero Darío Males. Buenos días. Muy buenos días, señores y señoras. Les damos la bienvenida a una nueva edición de su informativo Zona Cultura. 90 minutos de información artística y cultural les acompañan este lunes 28 de septiembre de 2020. Ustedes nos escuchan en 100.9 FM y 940 AM, transmitiendo desde Quito, Ecuador. Para todos quienes nos siguen desde la red internet, les recordamos que tenemos la página www.radiocce.com. De esta manera arrancamos nuestro informativo. Muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un saludo cordial para ustedes, para ti Darío, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Iniciamos aquí la semana de actividades ya en los últimos días, en el cierre precisamente de este mes de septiembre, y nos acercamos ya al mes de octubre del año 2020. Una excelente semana para todos, excelente jornada, y seguimos desde acá buscando una reactivación cultural que vive nuestro sector precisamente, en el que se especializa este espacio informativo. Con esto les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. De manera virtual, que Galería junto con Nicolás Andrade presentan la exposición Singularidad. El Museo Casa del Alabado presenta un nuevo programa educativo denominado Educalabado. Jueves de Libros, un programa virtual para los amantes de la lectura y sus escritores. Con historias espectrales, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua le invita a quedarse en su casa. El 26 de septiembre se festejó el Día de la Bandera Ecuatoriana. Varios colegios de Quito juraron la bandera en su honor de manera virtual. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, inicia el curso de Introducción a Proyectos para Gestores Culturales. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo es inaugurada por el presidente de la República, Lenín Moreno, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco. En nuestro segmento de opinión y de entrevistas dialogaremos con el músico profesional Fernando Guevara. El artista nos viene a contar de varios temas que se ha inspirado precisamente en esta época de cuarentena, y además de la reactivación cultural que vive este sector de nuestro país. Un trabajo que se lo realiza con el núcleo de Pichincha de nuestra institución, con espacios que ya se van aperturando de a poco. No se pierda este interesante diálogo, donde además compartiremos la música del maestro Fernando Guevara. Este 29 y 30 de septiembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a ser parte de la cuarta edición del encuentro etnográfico Los Diablos se toman Quito, que en este año viene con una propuesta diferente. El tema lo conoceremos junto a Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura. A propósito de los 34 años de cantonización de Marcabelí, mantendré una entrevista con el maestro Wilman Ordóñez. Y precisamente nos enlazaremos para conocer sobre la situación que tienen que vivir, sentir varias zonas de nuestro país. El tema que vamos a desarrollar es Marcabelí. ¿Qué tiene que ver con lo arriero? O de pronto esto es un salto, un paso a lo montubio. Ya lo conoceremos, así que no se separe. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con la información correspondiente a este día. El 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia, fecha para recordar que esta enfermedad puede tener grandes consecuencias a sus mascotas. Además, es el Día Internacional del Aborto Seguro, fecha para alentar a los gobiernos a descriminalizar el aborto y proporcionar servicios de salud reproductiva de manera legal, segura y asequible. El 28 de septiembre se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Rabia, con el fin de recordar las consecuencias de la rabia humana y animal y cómo prevenirla. Este evento es promocionado por la Alianza Global para el Control de la Rabia, una organización no gubernamental con base en Estados Unidos y ejecutado en coordinación y apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. La fecha de este efeméride coincide con el aniversario de la muerte del científico y médico francés Louis Pasteur, el 28 de septiembre de 1895, quien con la colaboración de sus colegas desarrolló la primera vacuna eficaz contra la rabia. ¿Pero qué es la rabia? La rabia es una enfermedad zoonótica causada por un virus que infecta animales domésticos y salvajes y se propaga a las personas con el contacto estrecho, con la saliva infectada a través de mordeduras o arañazos. El principal transmisor de la rabia a humanos en Ecuador es históricamente el perro y en menor proporción el gato. Cecilia Paredes, responsable de las enfermedades zoonóticas de la Dirección Nacional de Estrategias de Salud Colectiva, recordó que Ecuador en 1996 sufrió una de las más graves epidemias de los últimos 50 años, al notificarse 65 fallecimientos. En 2001 se presentó el último caso de rabia humana transmitida por perro, y en 2007 por primera vez no se presentaron casos de rabia humana transmitida por perro ni rabia canina. Un día para recordar los cuidados que debemos hacer a nuestras mascotas y tener cuidado con los animales salvajes. Además, del 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Aborto Seguro. Como un servicio esencial de la salud reproductiva para mujeres y niñas, el acceso al aborto seguro y legal es clave para garantizar su derecho fundamental a la autonomía, la igualdad y la salud física y mental, dijeron expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. En demasiados estados el aborto todavía está criminalizado o no es accesible en la práctica, incluso donde es legal. Algunas mujeres enfrentan encarcelamiento por la decisión de interrumpir un embarazo, incluso cuando su propia salud está en riesgo. De acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, los estados tienen la obligación de abstenerse del uso del derecho penal para castigar a las mujeres por interrumpir su embarazo, así como derogar las leyes y políticas restrictivas que ponen en riesgo la salud, la seguridad y la vida de mujeres y niñas. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Thank you. en el país. La Galería, junto con Nicolás Andrade, presentan Singularidad, una exposición virtual en la que aborda desde varias aristas nuestra relación con la virtualidad, que se inaugurará el miércoles 30 de septiembre a las 7 de la noche. El nombre Singularidad es un término que refiere al advenimiento de la inteligencia artificial por sobre la especie humana. Q Galería tiene el gusto de presentar Singularidad, su tercera exposición virtual y primera individual de Nicolás Andrade. Con Singularidad, en la que abren un ciclo de muestras que abordan desde varias aristas nuestra relación con la virtualidad. Los sujetos contemporáneos están signados por su relación con las pantallas. El uso de dispositivos tecnológicos y la inteligencia artificial han transformado nuestra forma de experimentar la realidad. La presente muestra revisa estas relaciones con una serie de obras construidas con estos dispositivos. Nos propone narrativas alternas que exponen ansiedades culturales vinculadas a la violencia, la simulación, la autorrepresentación y el cuerpo. Andrade nos propone relaciones que confrontan archivos y simulacros de la realidad. Genera juegos conceptuales de autorrepresentación a través de algoritmos de inteligencia artificial y ubica al espectador como un usuario activo dentro de una experiencia virtual. Byron Toledo, colaborador de Q Galería, nos comenta lo siguiente. Este miércoles 30 a las 19 horas, vía Zoom, inauguramos Singularidad. La primera muestra individual de Nicolás Andrade es una muestra virtual. Están todos invitados a participar de esta exposición que revisa desde una mirada crítica el uso de dispositivos y nuestra relación con las pantallas. Recuerden, amigos, que pueden visitar esta exposición desde el 29 de septiembre, aunque su inauguración oficial será el miércoles 30 de septiembre, a través de la plataforma Zoom, y que pueden encontrar más información en qgalería.com/singularidad. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. El Museo del Arte Precolombino Casa del Alabado, debido a las actuales condiciones de educación virtual a causa de la pandemia COVID-19, presentan su nuevo programa educativo, Educa Alabado, en el que desarrolla dos componentes para estudiantes y maestros. El Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado presenta un nuevo programa educativo denominado Educa Alabado. Como parte de su misión educativa, el Museo Casa del Alabado busca ser un aliado educativo de las escuelas y colegios del país en este regreso a clases. Para ello, ofrece contenidos y herramientas prácticas para promover una cultura inclusiva, responsable y empática dentro y fuera de las aulas. La propuesta busca ser un aliado de las escuelas y colegios del país en este regreso a clases, en medio del aislamiento a causa del COVID-19, que mantiene a maestros y estudiantes en modalidad virtual. Para ello, ofrece contenidos y herramientas prácticas con las que se abordan temas como conciencia ambiental, interculturalidad, diversidad espiritual, respeto al otro y exploran cómo se construye la memoria y la identidad. El proyecto cuenta con dos componentes, Alabado al Aula, en el que el museo se desplaza virtualmente a las escuelas y colegios, en un espacio museo virtual con los recursos necesarios para dinámicas, juegos y talleres. Las escuelas y colegios pueden optar por una experiencia de 1 hora y media o 3 horas de duración. Y Alabado Profes, que está dirigido a los docentes, que contará con talleres interdisciplinares en función de los objetivos y planes de estudio del sistema educativo. Los establecimientos escolares pueden convertirse en aliados educativos a través de una cuota anual de $500. Esta alianza ofrece diversos beneficios educativos y recursos pedagógicos innovadores, como acceso ilimitado al aula virtual, consultas con un equipo especializado del museo, descuentos en talleres y entrada gratuita para los profesores. Una propuesta llena de experiencia, cultura y conocimientos claves para apreciar el patrimonio precolombino de nuestro país. Recuerden, amigos, que pueden encontrarlos en Facebook e Instagram como @museocasadelalavado. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Para los amantes de la lectura y fanáticos de escritores, no se puede perder todos los jueves el programa Jueves de Libros, una iniciativa para incentivar la lectura. Nuestra compañera Maite realizó una nota sobre este tema, así que no se separe para que conozca todos esos detalles. El programa de entrevista Jueves de Libro es una iniciativa con el afán de acercar la lectura a la comunidad de distintas perspectivas con diferentes invitados, escritores e entrevistadores. Esto se da gracias al Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Organización de Estados Iberoamericanos en el marco del Plan Nacional de Lectura y el programa Yo Sí Leo. Los invitados esta vez fueron la escritora Isol de Argentina, mientras que Leonardo Pinto entrevistó a Juan Fernando Andrade. Escuchemos que dijo en el programa Jueves de Libro y Sol de Argentina sobre lo que se debe hablar de libros puntuales referente a la lectura. Yo creo que no hay que hablar de la lectura en general. Yo creo que hay que hablar de libros que están buenísimos y provocar la curiosidad sobre este libro. La lectura en sí es buena, mala, es como todo. Hay libros buenos, hay libros aburridísimos, hay libros horribles. Entonces, quizás es esto, convocar desde el propio apasionamiento. Si yo te hablo de un libro que me encantó, seguro que alguien va a decir, parece que está bueno ese libro. Pero si yo hablo, leer está bueno, no sé, también está bueno comer brócoli, pero quizás a mí no me gusta. Y como empezar a hablar de libros puntuales, ¿no? Porque además, cuando a una persona le interesa el libro, o sea, se vio con eso, Harry Potter o esos libros que de pronto se hacen masivos. Cabe recalcar que estas citas se dan con dos invitados semanales desde las 6 y 7 de la noche y tienen una duración de una hora. Las personas que deseen asistir podrán hacerlo desde la página oficial de Facebook Live o EI Ecuador. Así que, amigos, amantes de la lectura, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. El sábado 26 de septiembre fue el Día de la Bandera y muchos colegios de Quito el día viernes conmemoraron jurando a la bandera de forma virtual. Maite igualmente nos cuenta todos esos detalles de lo que sucedió en este gran día. El 26 de septiembre de 1860, el expresidente Gabriel García Moreno adopta el tricolor gran colombiano y el expresidente conocido como el viejo luchador Eloy Alfaro, el 7 de noviembre de 1900, legaliza y nacionaliza nuestra bandera con los colores amarillo, azul y rojo en franjas horizontales con una latitud doble de estos colores y su uso oficial con el escudo de armas en el centro del pabellón. Posteriormente, desde 1955, se estableció el 26 de septiembre como Día de la Bandera Nacional y cada año este día se jura y le da honor a la bandera ecuatoriana. La estudiante del Colegio Letor, María Paula Morán, nos comenta que se siente estar en el cuadro de honor y que representa jurar la bandera. Para mí, jurar la bandera, más que el simple hecho que de que sea una necesidad, de que sea una traición, es poder representar lealtad al país, representar respeto al Ecuador y también a todos los ciudadanos como tal. Es demostrar cierto compromiso para poder defender al Ecuador, demostrar nuestra propia identidad y al mismo tiempo poder representar que somos ciudadanos de este país. país, quienes deciden por voluntad propia y que muestran y que estamos decididos a contribuir por un bien común. Es una promesa que nos hacemos a nosotros mismos como ciudadanos y para poder desempeñar cualquier labor en sociedad. La bandera ecuatoriana es un símbolo importante que tiene como objetivo representar la historia de gloria y el futuro de esperanza de todos los ecuatorianos, ya que en ella se refleja la dignidad y la libertad de la patria. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. El pasado jueves en la capital se inauguró la nueva Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, el cual contó con la participación de varias autoridades nacionales como el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, donde agradeció en rueda de prensa por esta iniciativa al ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, y al alcalde de Quito, Jorge Yunda, por reactivar una biblioteca donde niños y jóvenes desde ahora podrán leer libros y así mantener la cultura lectora. Nuestra compañera Maite nos detalla más sobre la inauguración de esta biblioteca. La reapertura de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo contó con la participación de autoridades como el presidente de la República, Lenín Moreno, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, donde recorrieron las nuevas instalaciones como el Fondo Jesuita y así inauguraron la nueva biblioteca. El ministro de Cultura, después de recorrer la biblioteca en la rueda de prensa, agradeció a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde tuvieron guardados todos los bienes y fondos de la nueva biblioteca. Escuchemos. Después de 38 años, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo vuelve a tener una sede que le pertenezca de espíritu, este servicio fundamental para todos los ecuatorianos. De la misma manera, quiero agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por haber custodiado durante todo este tiempo los más de 1.300.000 bienes que conforman los fondos de esta biblioteca. En cambio, el presidente Lenín Moreno dijo que se siente orgulloso de que vuelva a tener una biblioteca la capital y el Ecuador, y agradeció al ministro de Cultura y al alcalde Jorge Yunda. Es un primer gran paso para en un momento ya poder contar con esa biblioteca a la cual acudan con frecuencia niños, jóvenes y adultos. Los libros creo que no van a desaparecer. Admiro la tecnología, pero creo que nada se compara con hojear un libro, consentirlo y amarlo, pero sobre todo, más que nada, valorarlo. Recuperar la Biblioteca Nacional es uno de los legados más importantes que hacemos a la cultura del país. ¡Qué importante! Juan Fernando, muchísimas gracias por este esfuerzo y nuevamente muchas gracias, señor alcalde. Gracias al equipo tuyo. Un país educado, un país culto, es sin duda alguna un país libre. Cabe mencionar que contó con una inversión de $460,000. Además, la ciudadanía tendrá nuevamente de manera gradual acceso para la investigación y consulta de los fondos que integran la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Además, con la expedición con la Ley Orgánica de Cultura en el año 2016, la Biblioteca Nacional se convierte en entidad operativa desconcentrada con la responsabilidad de presidir la Red Nacional de Bibliotecas y ser el depósito legal de la nación. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, inició un curso de introducción a proyectos para gestores culturales. Ana Encalada, desde el núcleo, nos amplía la información. Como parte de la Escuela de Gestión Cultural que impulsa la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, el jueves 17 de septiembre se dio inicio al curso virtual denominado Introducción a Proyectos para Gestores Culturales. Gracias a todos ustedes por acoger esta convocatoria generada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, dirigida por el magíster Diego Naranjo Hidalgo. El curso, dictado por Kevin Jiménez, destacado profesional de la economía, dentro de sus competencias busca aplicar la teoría sobre la formulación de proyectos culturales y la ejecución de un importante temario. Primero, entender qué es el ciclo de inversión, luego a qué se refiere la preinversión, qué es un proyecto como tal, hacer una introducción a una metodología de árbol de problemas, una introducción a marco lógico, algo de teoría de cambio y finalmente lo que tiene que ver con el desarrollo de la iniciativa está puesto al final, pero en realidad lo vamos a ir haciendo a lo largo de cada una de las sesiones. Los contenidos del curso se distribuirán en 4 sesiones virtuales que se desarrollarán los días jueves de 19 a 20 horas con 30. Los espacios de capacitación se realizarán una vez a la semana. Este proyecto busca promover la capacitación de artistas y gestores culturales lojanos. Con un poco de música de fondo y en horas de la noche da inicio el programa Historias Espectrales, una propuesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua que busca que el público se quede en casa. En Semana Santa nadie podía bañarse en el río porque nos convertíamos en peces, dijo don Julio Estupiñán, luego de exhalar una enorme bocanada de humo de su cachimba. Afuera, las chicharras entonaban su música monótona y adentro, una enorme mariposa negra revoloteaba alrededor de una de las velas. Este es el cuento del Bambero, una de muchas anécdotas que el programa Historias Espectrales lleva al público de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua desde su canal de YouTube. Sus protagonistas son las actrices María Gómez y Maritza Poveda, quienes buscan con esta propuesta que la gente se quede en sus casas y que abran puertas de su memoria donde habita el terror. Algo ya se dijo, ¿no? Es acercarnos a esa parte que de la infancia y adolescencia en donde disfrutábamos mucho de estas historias. De pronto sí, los abuelitos, unos amigos, compañeros, primos, papás, nos contaban, nos iban narrando leyendas, historias, e incluso anécdotas, y eso nos llenaba mucho. Llevan ya más de 20 años en las artes escénicas, sin embargo el oficio de narradoras de historias espectrales les ha despertado otro tipo de sensaciones, pues es un pasaje a recorrer la memoria de sus infancias. Nosotros un poco hemos tocado este género por este lado de los cuentos, porque siempre se está hablando de los cuentos fantásticos, los cuentos para niños, de animalitos y así. Nosotros hemos querido topar un poco esta parte de los cuentos de terror, porque son muy llamativos y gustan también mucho. Yo me acuerdo cuando era niña, me gustaba que mi mamá me cuente los cuentos, especialmente de terror. Siempre nos contaba ahí en la mesa, tomándonos un cafecito caliente, y ahí nos acurrucábamos, nos daba miedo, pero igual nos gustaba. Entonces un poco queríamos fortalecer este espacio de los cuentos de terror, porque siempre estamos contando los otros cuentos, ¿no? Semana a semana, Historias Espectrales presentan nuevos cuentos que le erizarán la piel y le invitarán a conocer más de la cultura ecuatoriana, ya que muchos son parte de la memoria social de diversos pueblos de la sierra y la costa del país. La propuesta cuenta con varios cuentos que los puede encontrar en el canal de YouTube Casa de la Cultura Tungurahua. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sueños de arcilla. La exposición que muestra en sus figuras un tejido de la conciencia social. Figuras que nacen de la sensibilidad del creador lojano Bayardo Cuenca y que representan los 4 elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. Sueños de arcilla estará en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura y sus núcleos el miércoles 30 de septiembre a las 7 de la noche. Le invitamos a recorrer esta exposición del núcleo de Loja en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gob.es, redes sociales y radios 100.9 FM y 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sueños de arcilla. CCE en tu casa, pintando la geografía de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Te Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Porque quiero nuevamente abrazar a mi familia, porque quiero en esta vida recorrer nuestro país. Quiero ver a mis amigos, reencontrarme con mi gente. Quiero trabajar consciente y cuidarme para ti. Yo te cuido, yo me cuido. Por este Ecuador que amo y por todos mis hermanos yo me cuido. Yo te cuido, yo me cuido. Responsable y solidario. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos y abrimos ya nuestro espacio de opinión y entrevista. Antes de irnos con nuestro compañero Alex, queremos recordarles que hay amplia información de lo que sucede en el arte y la cultura de nuestro país en las redes sociales de esta su casa. No se olvide de visitar Facebook, Twitter, Instagram y el canal de YouTube. Dicho esto, nos vamos ya con nuestros primeros invitados. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Despertar en la mañana sin que te pueda encontrar. Tu aroma se quiere quedar y no abandonar mi cama. Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura, iniciamos aquí una semana más de actividades y estamos ya en el segmento de opinión y de entrevistas. Siempre ustedes disfrutando de quienes nos acompañan a diario, que son personas que hacen arte y cultura, que se dedican a este espacio tan importante para nuestro país y que también forma parte, por supuesto, como no, de lo que es una reactivación que vive la ciudad, el país y los artistas, que han sido uno de los grupos más afectados por esta pandemia que nos complicó la vida y nos transformó. Ahora vivimos una nueva normalidad, como la denominan los médicos y las autoridades del país y del mundo. Vamos a dialogar esta mañana junto al maestro Fernando Guevara. Él es un amigo de la casa, nos ha acompañado ya en los diferentes programas y aquí en Zona Cultura, como no, siempre atendiéndonos formalmente, Fernando. Queremos conocer, Fernando, cómo vive usted, cómo ha pasado estos meses y a la reactivación cultural y la reactivación que tiene él también como artista. Y veíamos también un trabajo con el núcleo de Pichincha de la institución. Buenos días, mi querido Alex. Qué gusto de estar nuevamente en los micrófonos de la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura. Es realmente un privilegio y un gusto estar junto a ti. Bueno, sí, muy contento y un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha detrás de esos parlantes o la gente que está yendo a trabajar. Un saludo muy especial. Perfecto. Fernando, decíamos que queríamos arrancar con ese trabajo que veíamos usted también formaba parte de la reactivación cultural, estos espacios, y específicamente con el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Así es. Bueno, hice una propuesta, digamos, por el mes de junio, donde nos invitaron justamente a la Casa de la Cultura a hacer una reactivación. Se demoró un poquito, pero bueno, yo realmente valoro muchísimo y agradezco infinitamente la oportunidad que están dando artistas de todo género. He visto que hay teatro, hay danza, hay música, hay pintura, hay cine, hay, bueno, de todas las actividades artísticas, veo que se está queriendo dar un impulso, y eso ha sido realmente encomiable. Para mí es una labor grande, grande, que la Casa de la Cultura está apoyando a los artistas. En mi caso, me llamaron a decir que podríamos hacer una presentación, y de esa manera podríamos arrancar ya con esta reactivación, en vista de que no hay como aún abrir las puertas de los teatros ni de no hay otra opción de presentarnos. Lo hicimos a puertas cerradas, se podría decir, y se hizo una transmisión por Facebook Live, ¿no es cierto? Entonces estuvo muy muy agradable bajo todas las condiciones de seguridad, y vuelvo y repito, yo creo que es una oportunidad inmensa que nos da la Casa de la Cultura. Perfecto. Fernando, decíamos, y hemos conocido también conversando con varios músicos y artistas de acá en Zona Cultura, que es un tanto complejo esto de regresar a una normalidad, a la nueva normalidad, y sobre todo para ustedes como artistas. Por ejemplo, Fernando, el director del coro de la Casa de la Cultura, Fernando Mosquera, nos decía que para ellos se les complica el estar a 2 metros de distancia. Igual nos han dicho de la Orquesta de Cuenca y otros directores de diferentes agrupaciones. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué ha podido usted conversar también con sus compañeros músicos, Fernando? Yo realmente voy a dar mi experiencia. Sí me causa cierto recelo, cierto temor, porque cada vez la Organización de la Salud da otro tipo de indicaciones frente al desarrollo del virus y cosas así, entonces, o a cómo, a la transmisión, cómo se pueden infectar. Sin embargo, he tratado de tener relación con mis compañeros, haciendo ensayos, adaptándonos pues a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad, como dices tú. Y hemos tratado de ensayar, hemos hecho algunos ensayos, y más que nada cada uno se ha dedicado a hacer el ensayo desde la casa, ¿no? De manera parcial. Y hemos tratado de juntarnos un poco de las formas que se está actualmente haciendo, ¿no? Por Zoom, por Facebook Live y todo eso. Entonces, para mí ha sido complicado. Yo te digo honestamente, sí ha sido bastante complicado, pero estamos tratando de, con mi grupo, por lo menos de adaptarnos a lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y como tú dijiste, y bien cierto, una de las actividades, yo creo que todas fueron golpeadas, pero la actividad artística realmente estamos en quiebra. O sea, nosotros estamos realmente muy, muy afectados. Veo a compañeros que ya están en una campaña del MIS, como se llamaba, MIS cuarentena, y que no han tenido la oportunidad de hacer ningún tipo de presentaciones, ¿no? Entonces, sí es complicado. Esperemos que esto nos vayamos adaptando más que nada a que la gente pierda un poco el miedo de ir a los teatros y de abrir otros espacios para poder hacer las presentaciones, claro, con las restricciones que el caso nos demanda, ¿no? Claro, pero Fernando, también existieron y existen temas positivos que han surgido en medio de esta problemática, de esta pandemia que vive el planeta, ¿no? Hemos observado conciertos interesantes, obviamente sin el público, donde por ejemplo se trasladaban hasta plantas, se las ponía como el público en España, por ejemplo. Y acá en Ecuador también muchos de los artistas, sus compañeros músicos, por supuesto, nos han dicho que esto ha servido también para inspiración. Los escritores, al coger un libro, nos decían, un libro que no me acordaba, decían que tenía ahí en mi biblioteca. Los músicos creando también nuevos temas, inspirándose en la pandemia, Fernando. Sí, bueno, en mi caso tienes toda la razón lo que mencionas. Yo creo que hay que ir aprendiendo de los países que ya están en mejor situación que nosotros y que ya han pasado, ya pasaron lo más crítico, se podría decir, ¿no? Pues como España, como Italia, aquellos ya, en algunos países escandinavos también ya se ha abierto los teatros, se ha abierto con el distanciamiento. Yo creo que podríamos seguir ese mismo ejemplo, aunque esta oportunidad que hemos tenido de hacer los recitales, los conciertos en vivo, vía streaming o vía Facebook Live, etcétera, nos da la oportunidad también para abrir otro tipo de espacio para presentar nuestro trabajo. Muchas veces las personas tenían el impedimento de moverse de la casa y ahora se han acostumbrado a estar frente a la computadora o un televisor inteligente y a disfrutar de un concierto sentados en la comodidad de su hogar. Entonces, eso yo creo que también es una cosa que se puede rescatar de todo esto. Yo, en mi caso, estoy haciendo, me ha tocado montar en mi estudio aquí en la casa y estoy haciendo dos producciones musicales que estaremos pronto a escuchar. Estoy realmente muy motivado. El un disco es de música estrictamente instrumental, que se llama Fernando Guevara Instrumental. He tenido la oportunidad y tuve la oportunidad, y también fue una grata sorpresa el hecho de haber sido beneficiario de los incentivos económicos de SAIS, y eso me permitió también trabajar en la casa de una manera positiva. Entonces, sumamente motivado con eso, ya. Y yo creo que el ir adaptándonos a lo que se nos ha venido dando es lo mejor. Eso es lo que puedo decirte, mi querido Alex. Perfecto. Fernando, queríamos conversar también sobre el tema, ¿no? Uno de los que usted presentaba y destacábamos nosotros a través del núcleo de la Casa de la Cultura de Pichincha. Y decíamos que es el tema que de su autoría ha denominado Perderte. Conozcamos más de esta historia, Fernando. Sí, realmente ese tema me ha generado bastantes alegrías, bastantes satisfacciones de tipo personal. Esta canción nació justamente hace un año, exactamente hace un año, por el fallecimiento del hermano de un compañero de mi grupo, de Rodrigo Medina. El hermano se llamaba Garo Medina, y él sufrió un accidente y nos afectó a todos. Entonces, nosotros hicimos esta canción con la intencionalidad de saber lo que es, de saber cómo drenar, cómo canalizar la tristeza de una pérdida. Y justamente, tal vez sea que estamos viviendo, y yo, en toda familia, si hemos tenido algún tipo de pérdida, esta canción ha tenido mucho impacto y me han llamado mucho a felicitarme y decirme que necesita, que quieren sacar la canción y que si les puedo enviar. Realmente es muy satisfactorio esto para mí, ¿no? Para mí, aunque es una canción que habla justamente de cómo uno va a reencontrarse con las personas cuando tiene la pérdida de algo o de alguien o de alguna mascota o de quien haya tenido alguna pérdida. Entonces, esta canción Perderte habla de eso, de cómo ir drenando, de cómo ir apaciguando el corazón. Claro, de alguien especial, de un sentimiento particular de las personas, y también, como usted destaca, ¿no, Fernando? Puede ser en un grupo de amigos también que se pierde alguien especial. Claro, claro. Sí. Y justamente, yo creo que en este tiempo, justamente por la enfermedad que nos sobrevino, esta pandemia, hubo muchas personas que perdieron amigos, perdieron familiares, parejas, mascotas. Y esta canción como que hace que se sientan identificados, ¿no? O identificadas. Y bueno, así es la vida y nosotros seguimos de acá y hay que seguir. Trabajando y en lo nuestro, ¿no? Y seguir construyendo un mundo un poco más amigable para todos. Perfecto. Queremos recordarles, amigos, que nos acompañan la mañana de este día lunes acá en el espacio informativo Zona Cultura, en los 100.9 de Cultura FM, en 940M, y en nuestra página web www.radiocc.com.es, que estamos en compañía del maestro Fernando Guevara, músico profesional, y que nos está contando de cómo se vive, ¿no?, este tiempo particular de la pandemia, la reactivación cultural, la reactivación de espacios, donde Fernando, por supuesto, nos deleita ya con su música, con todas las normativas de seguridad y con varios eventos, varios espacios que los estamos contando en esta entrevista. Fernando, decíamos, y también como un tema personal, que hemos disfrutado de su música y estamos conociendo la historia de varios temas. Entre ellos me llamó la atención también este cover que se denomina como Vieja. Queríamos también conocer parte de esta historia, Fernando, por favor. Vieja es de un gran músico, un gran amigo, además, lojano, ¿no? Él es de Loja, el maestro Santiago Herláez, realmente es un compositor que yo le estimo y admiro mucho. Él un día le escuché, nos encontramos en una presentación en un escenario y me dijo, oye, te entrego mi disco, este es mi disco. Y bueno, le iba escuchando, cuando escuché esta canción Vieja, y yo me acuerdo que me impactó mucho, me llegó mucho y se me fueron las lágrimas y le llamé inmediatamente, le digo, hermano, este rato estoy escuchando tu canción. Y realmente yo creo que esto es lo que quisiera decirle a cualquier persona, a su madre. Entonces yo quiero pedirte a la organización para que me dejes cantarla. Claro. Bueno, él muy amablemente tuvo un gesto muy, muy, muy gentil, muy amable, digamos. Y me dijo, no, pues cantar con mucho gusto, para mí es un honor, me dijo. Y eso hice, grabé justamente el video y grabé la canción aquí en mi casa. Y tuvo mucho impacto, especialmente en el Día de la Madre, ¿no? Que pasamos también en cuarentena. Entonces, lo publiqué justamente en el Día de la Madre, dedicado a mi madre, Juanita, y a todas las madres del mundo, ¿no? Pero es una canción del maestro Santiago Arraez. También es, cualquiera que la escucha, yo creo que se va a sentir muy identificado con lo que dice. Especialmente el hecho de decir que es un orgullo haber nacido de su vientre, no haber vivido en su vientre. Eso yo creo que es un sentimiento de todo hijo, ¿no? Claro. Qué interesante, Fernando, estas historias que hemos conversado, este tema de vieja, ¿no? Y lo que usted destaca, este cover que usted lo realiza, y de dónde nace, de dónde es la fuente de inspiración esta letra, y por supuesto que seguramente muchos se sienten identificados por lo que se vive actualmente también, que muchas familias han sufrido pérdidas, como usted dice, de un ser querido, pero el Día de la Madre también, que fue un evento en este 2020, ¿no? Con algo difícil de aceptarlo, con un cambio transformador para todos, pero nos llegan estas letras, nos llegan estas inspiraciones y en el caso suyo de plasmarlo en música. ¿Cuántas cosas también se las podrán trasladar a la música, Fernando? Realmente, bueno, la música nos permite transmitir. La música es un medio de comunicación, es un lenguaje con el cual podemos transmitir emociones, experiencias, sensaciones, pasiones, frustraciones, quejas, todo lo que queramos decirlo de una manera poética, de una manera musical, con sonidos, con letras, con poemas. Eso nos permite la música. Realmente es una herramienta, además, que nos permite drenar todas las pasiones, las bajas pasiones de los seres humanos, o nos permite sublimar los grandes sentimientos que tenemos como personas, ¿no? Entonces, yo creo que la música en este tiempo que ha habido cuarentena, ha habido música que yo creo que hemos pasado por todos los estados de ánimo. En mi caso, yo no puedo decir que he pasado por ciertos momentos de depresión, he estado muy eufórico en otros momentos, he estado muy creativo, muy melancólico, muy sensible, y eso me ha permitido ir creando y ir componiendo otro tipo de canciones. También he estado molesto con ciertas políticas de nuestros gobernantes, que realmente no me tienen o no nos tienen muy conformes a la mayoría, y que han hecho que salgan otro tipo de canciones, ¿no? Esta música contestataria que cuenta justamente lo que estamos viviendo y las cosas que no estuvieron bien, y lógicamente las que estuvieron bien también. Claro. Pero este proceso ha sido bastante enriquecedor. En mi casa ha sido muy enriquecedor. He tenido la oportunidad de crear, de encerrarme de una manera muy interesante, muy linda, podría decir, a componer, a crear y a grabar y a producir la música que muy pronto estaremos compartiendo con todo el público, ¿no? Perfecto. Fernando, queríamos en la última consulta y en la despedida, más que todo para usted, dejarle los micrófonos, un mensaje, un pedido que siempre nosotros decimos acá para todos quienes estamos involucrados en lo que es este mundo del arte y la cultura, que ahora es parte de la reactivación también del país y del planeta entero, con todos los músicos que frenaron su trabajo desde marzo, mediados de marzo, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje, Fernando, para sus colegas, para los compañeros que hacen arte y cultura en esta situación tan compleja que todos buscamos salir adelante? Mi pensamiento final, yo lo que me ha llamado la atención este tiempo, es que muchas veces nosotros hemos dicho de boca, de labios para afuera, que esto nos permita cambiar, que esto nos permita que este proceso de que fuimos obligados a vivirlo nos permita crecer como seres humanos y aprender. Pero qué pena que cuando salimos de la calle, La cosa está peor que antes. Hay gente más enojada, más frustrada, más molesta. La violencia al manejar, al conducir, al caminar, es mucho, se nota a la gente muy molesta, muy muy tensa, muy muy enojada, a veces con la vida, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hemos hablado, lo que se ha dicho muchas veces como panfleto o como frases cliché, eso lo apliquemos de una manera real y vivencial, que aprendamos a a vivir más, aprendamos de lo que se le hizo al planeta, que el planeta se quejó, que estas enfermedades no nos dividan, sino más bien nos unan. Pensemos en nuestras similitudes y no en nuestras diferencias. Aprendamos que quiénes son los verdaderos héroes en la vida, nuestros médicos, nuestras personas que dieron la vida por la vida de los demás. Esa gente es importante. Pensar que hay cosas que hemos podido vivir sin tanto fútbol, sin tanta actividad o tanta cosa que no nos produce realmente emocional y espiritualmente. Bueno, el fútbol yo creo que es una pasión de multitud, como dice, pero hay otro tipo de cosas en las que nosotros debemos dar más prioridad ahora. Yo creo que eso sería lo que yo pienso, que es realmente nos permita tener un cambio personal. Y eso, que estén atentos a lo que viene de Fernando Guevara, mi música, sé que les va a gustar mucho lo que estoy haciendo actualmente, y muy pronto estaremos con nuevas sorpresas. De eso, mi querido Alex, y quiero agradecerte de todo corazón por la entrevista, y seguimos adelante. Perfecto. Queremos agradecerle nosotros también, amigos, aquí al músico, al maestro Fernando Guevara, por haber compartido estos minutos junto a nosotros y a ustedes aquí en Zona Cultura. Siempre y día a día compartimos estos mensajes de los artistas, de los gestores culturales, y aprendemos entre todos y buscamos, como decíamos, el reactivar el sector cultural, que este ha sido uno de los más golpeados, como ya lo hemos desarrollado también junto a Fernando. Y de esta forma, ¿no?, con arte, con música, ustedes lo pueden encontrar a Fernando Guevara en todas sus redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, en YouTube, con estos temas que nosotros decíamos, hemos compartido, hemos conocido con un amigo de la casa como es Fernando, amigo de la casa y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto, y de sus radios. Fernando, le quedamos muy agradecidos, iniciamos muy bien la semana entonces con ese mensaje que usted nos deja, que tenga un excelente resto de día, que pase bien, Fernando, muchas gracias. Gracias, mi querido Alex, un saludo a toda la gente que nos escucha. Contigo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Se viene ya la cuarta edición del Encuentro Etnográfico Los Diablos se Toman Quito. Esta actividad tiene su lugar esta semana aquí en el mundo virtual, más bien. Y para conocer, hablar sobre este tema, nos acompaña ya Patricia Noriega. Ustedes ya la conocen, en diferentes oportunidades hemos tenido un momento para hablar sobre las diferentes actividades que genera los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana nos acompaña la directora Patricia Noriega, porque hablamos de esta propuesta de los museos. Nació hace casi ya 4 años, se viene ya la cuarta edición y las características del 2020 no han sido un impedimento para que se desarrolle la cuarta edición. Buenos días, directora, bienvenida. Buenos días, Darío, buenos días a toda la audiencia. Sí, en realidad estamos muy contentos porque no hemos parado con este sueño, que es un sueño que gusta muchísimo a la ciudadanía, que es el Encuentro Nacional Etnográfico, con la temática Los Diablos se Toman Quito. Mucha gente nos ha escrito en las redes sociales de museos a ver qué pasa, si va a haber o no este evento. Y claro, hemos pensado como una alternativa hacerlo de manera virtual, para que la gente siga teniendo la posibilidad de conocer a estos colectivos, conocer también un poco del origen mítico de estos personajes y de todo el desarrollo festivo y ritual que se produce alrededor de la fiesta en sus territorios. Entonces, estamos por eso muy contentos. Sin duda, mucha gente que ya conoce la propuesta, ¿no? Pero habrá tal vez algunas personas que empiezan recién a conocer sobre este encuentro, Los Diablos se Toman Quito. Entonces, ahondemos un poquito más sobre este encuentro, de qué se trata, cómo fue que nació la idea de hacer esto. Bueno, esta idea nació cuando yo era curadora del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, porque es una temática que tiene para mí un interés antropológico. Entonces, hice yo un estudio, hice un diplomado